Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y como dijimos al presentar este programa, vamos a charlar nuevamente con el compañero Martín, delegado de los trabajadores portuarios en Terminal 5, Baxa, Provincia de Buenos Aires. Martín, buenas noches. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenas noches a la mesa. Buenas noches, Martín. Martín, bueno, el que te habló recién es Daniel, mi co-conductor ahora en el programa. Bueno, es el comisario político que me han puesto. Muy bien. Martín, bueno, apelando a tu llamada, contanos, ¿qué está pasando en los puertos, en el puerto de Buenos Aires principalmente? Y Emilio, siempre que hablo con vos, un problema hay en el puerto de Buenos Aires. Mirá, hoy en día estamos atravesando un momento crítico en el puerto de Buenos Aires. Un puerto de Buenos Aires que en 11 meses se acaban los contratos vigentes. La única habilitada es la Terminal 5 Baxa, porque tiene una medida cautelar, pero es un puerto que si no hay decisiones políticas, si no hay inversiones, va camino a ser un puerto feeder, un puerto de carga menor, un puerto de Buenos Aires que sigue administrado por una administración corrupta como es la de José Beni, una intervención que está plasmada de denuncias judiciales, penales, una administración del AGP que cobra peajes en hidrovía, una hidrovía que todos vemos en la tele y vemos la corrupción que hay con los tráficos de droga, tráficos de cereales. Y bueno, hoy en día, me quería comunicar con vos para hacerlo público también, ¿no? Sí. Que, como te dije antes, en 11 meses el puerto de Buenos Aires va a desaparecer si no hay una licitación, una extensión a las actuales terminales portuarias. Y está apareciendo un nuevo actor, que hasta ahora no estaba apareciendo, que es el actor inmobiliario. Empezó a aparecer este actor inmobiliario donde acá en Buenos Aires está Puerto Madero, la época menemista que echó a 20.000 portuarios para hacer lo que es conocido como Puerto Madero. Sí. Y este nuevo actor inmobiliario está presionando para que tome las tierras del puerto de Buenos Aires para acceder con estos nuevos proyectos inmobiliarios. Fue la intención que tiene, ¿no? Nosotros, como trabajadores portuarios de Terminal 5, vemos con gran preocupación lo que está pasando, no solo por nosotros, ¿no?, sino por el conjunto de todos los trabajadores del puerto de Buenos Aires. Son casi más de 3.000 familias, trabajadores directos. Sí. Y también creemos que se tiene que estar llevando adelante algún tipo de negociación en el Ministerio de Transporte, por el Ejecutivo, de qué va a pasar con el puerto de Buenos Aires, ¿no? Porque no puede ser que nadie esté hablando del puerto de Buenos Aires, un puerto federal que en 11 meses se va a desaparecer. Claro, a raíz de esto, nosotros no somos... Sí. Sí, no, digo... O sea, no es poca cosa el puerto de Buenos Aires, aparte con las otras dos o tres terminales que están trabajando ahí permanente, porque prácticamente el grueso de las importaciones y exportaciones pasa por ahí, ¿o no? El 80% de las importaciones y exportaciones de la República Argentina salen por el puerto. Claro. Ahí donde entran y salen los dólares. Sí. Estamos en una plena crisis de dólares en el mercado argentino. Ha habido muchas circulares que sacó el Banco Central. Bueno, todos sabemos que la caja está vacía. Sí. Entonces, volviendo para atrás, como estaba comentando antes, creemos que hay negociaciones o mesas de diálogo para ver qué va a pasar con el puerto de Buenos Aires. Uh-huh. Los trabajadores de Terminal 5 no estamos siendo tenidos en cuenta, porque no están los dirigentes sindicales de Terminal 5, el cuerpo delegado, el compañero Ariel Amarante, no lo están convocando a donde nosotros creemos que sí hay mesa de negociación. Y creemos que estamos siendo, entre comillas, representados por los mismos sindicatos que nos traicionaron. Claro. Y nos vendieron. Entonces nosotros estamos haciendo un llamado de atención al Ministerio de Transporte, al Poder Ejecutivo, que tiene que sentar en esa mesa de lo que va a pasar en el puerto de Buenos Aires al futuro, a los dirigentes sindicales, a los representantes de los trabajadores del 3005. Porque nosotros, ¿qué decimos? Si nos traicionaron una vez, nos van a volver a traicionar. Y esto también es un mensaje que le queremos hacer llegar a los trabajadores y los demás terminales. Hoy somos nosotros, muchachos, que en un futuro, no muy lejano, pueden ser todos. Porque el puerto de Buenos Aires, te repito, está casi falleciendo. Un puerto que no tiene inversiones, un puerto que no tiene previsibilidad, un puerto que, déjame comentarte, por ejemplo, un ejemplo, la estatal Cosco está construyendo un megapuerto en Perú, en Shanghái, sí, para competir con un megapuerto de Los Ángeles, en California, y con el puerto de Manzanillo, en México. Son megapuertos que hacen una línea directa con Asia. O sea, hay inversiones, en el mundo hay inversiones. El puerto de Shanghái está creciendo, el puerto de Rotterdam está creciendo, el puerto de Amberes crece, el puerto de Montevideo crece, los puertos de Brasil crecen, y el puerto de Buenos Aires está quedando obsoleto. Obsoleto por negligencia de los gobiernos que han pasado desde la privatización en adelante, y con dirigentes sindicales que el día de hoy han demostrado que no están con los trabajadores. Lo demostraron con nosotros. Los trabajadores del Terminal 5 no representan a los trabajadores. Por eso es un llamado de atención que le hacemos al Gobierno Nacional, al Ministerio de Transporte, al Ministro Juliano. Tienen que convocar a los trabajadores del Terminal 5 para decir el futuro del puerto de Buenos Aires. No sé si lo tomarán como una amenaza o lo pueden tomar como les plazca al poder político. Pero fuimos claros en varias oportunidades, creo que te lo comenté, Emilio, que el Terminal 5, o mejor dicho, las 800 familias de Terminal 5, por cualquier tipo de maniobra político-sindical, no pueden volver a trabajar. El puerto de Buenos Aires no va a operar. Porque nosotros no lo vamos a permitir, porque vamos a salir a la calle a defender nuestros puestos de trabajo. Y si al decir esto lo quieren tomar como una amenaza, o quieren enviar carta documento, la verdad, Emilio, tengo una colección ya de carta documento, así que ya están jugados todo. Más que nada, eso es lo que queríamos transmitir. Uh-huh. El espacio que nos estabas brindando era para hacer un llamado de atención en un país que está pata para arriba, ¿no? 140% de inflación, un dólar por las nubes, de 10 trabajadores, 8 trabajan en negro, de 10 trabajadores, 7 cobran el 5 y el 10 no pueden llegar a la heladera, sí, con dirigentes sindicales que la única preocupación que tienen es ver qué puesto van a ocupar en las listas del Frente de Todos. Claro. Y déjame solidarizarme, Emilio, y con el compañero Crespo del SUNNA, que le han iniciado una causa penal por defender los intereses de los trabajadores de la empresa Bridgestone de neumáticos. Sí. Esto es una locura. Es una locura esto. Yo no recuerdo haber que un secretario general se lo quiera meter preso por pelear por condiciones laborales y por luchar contra la insalubridad dentro de la fábrica y también con los docentes de Salta, lo que hablamos el otro día con vos. Sí, seguro. Han reprimido y desalojado a los docentes. O sea, a los que tienen que educar a nuestros hijos, los desalojan, los reprimen y los meten preso. En una provincia que el gobernador, todos sabemos muy bien, que es amigo íntimo del superministro de Economía, Sergio Massa. Claro. Por eso no me llama la atención, Emilio, que ningún sindicato docente, ninguna central sindical, haya convocado un paro docente. Yo no escuché ningún dirigente docente repudiar la brutal agresión y represión a los docentes sin Salta. Sí. Y ¿sabes por qué te digo? ¿Por qué no me extraña, Emilio? Porque los que tienen que convocar a los paros generales están en el palco con Cristina, al lado de Massa. Claro. Como te dije recién, en un palco, aplaudiendo, sí, 140% sí, sí, de inflación, desocupación, miseria, hambre. Entonces, como trabajadores, ¿qué decimos? Solidaridad con el compañero Crespo, solidaridad con los trabajadores docentes de Salta, y te repito, un llamado de atención que tienen que convocar a los trabajadores de Terminal 5, al Ministerio de Transporte. Queremos ser parte de la negociación. Pues si no, el puerto, te repito, Emilio, no va a operar. las cámaras empresariales no van a poder sacar la mercadería, las cámaras empresariales automotrices, farmacéuticas y alimenticias, Emilio, no van a poder operar y lamentablemente va a haber desabastecimiento. Te quería, Martín, te habla Daniel, te quería preguntar por trascendidos periodísticos y por la propaganda que hace el gobierno a través de la televisión del famoso ese canal Magdalena, ¿se llama? ¿Cómo se llama el canal ese? El que quieren construir. ¿Cómo se llama? Magdalena. El canal de Magdalena es un canal de Magdalena porque, ¿cómo es en teoría? Los buques que ingresan al puerto de Buenos Aires tienen que pedir permiso para entrar en Montevideo. Claro. El canal de Magdalena es un pase directo al puerto de Buenos Aires. Claro. Pero todo lo hacen en nombre de la soberanía nacional. O sea, hablan en nombre de la soberanía, se golpean el pecho hablando de soberanía, y tienen todos los puertos cerealeros de Rosario en manos extranjeras. Claro, claro. Mira, vos sabés que justamente de eso te queríamos hablar un poco, o saber de tu conocimiento sobre el tema, porque lo que estamos viendo, me parece, quiero que vos corrobores o me desmientas, es un como un enfrentamiento entre distintos grupos empresarios. Entre ellos estarían los inmobiliarios, por ejemplo, y los grupos internacionales, que hay una empresa internacional que ha hecho mucha publicidad últimamente, que es la que mantiene los dragados para los puertos del sur de Santa Fe. ¿Cómo? Yandenu, claro. Y probablemente esta empresa, junto con otras, estén disputando el tema del canal Magdalena. Ahora, si desmantelan el puerto de Buenos Aires, ¿el canal Magdalena sigue teniendo sentido? Prácticamente no. Tiene sentido porque va a ir a un puerto de otra parte, otro puerto de la provincia de Buenos Aires. Pero yo creo que la discusión de fondo, comparto con lo que decís vos, son dos multinacionales, Sundenul, una empresa belga, una empresa china que está peleando por el dragado, ¿no? Y tenemos la industria naval parada. Claro. O sea, el astillero que creó Juan Domingo Perón, que después pasó a llamarse Astillero Río Santiago, está parado. Está parado. Tenemos las chapas navales en Siderar para fabricar buques. Tenemos la mano de obra calificada, que es la mejor mano de obra calificada, yo creo, del continente. Soldadores, calderos, torneros calificados con cursos de los mejores astilleros de Europa del Este, y un astillero, por ejemplo, Río Santiago parado. Hay un plan serio. Y de verdad, un gobierno que dice ser el campo nacional y se golpea el pecho a la soberanía, ¿por qué no se pueden construir gradas? ¿Por qué no se pueden construir buques para una marina mercante nacional? Entonces, es toda una apuesta en escena, un gobierno que dice ser del campo nacional y popular, que atrás de todo, si uno empieza a escarbar, son socios con el gobierno del PRO. Son socios. Sí. Los negocios inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires, todos sabemos que la maneja el grupo Macri y Miki Caputo. Entonces, en el fondo, hay una complicidad de todos los sectores políticos y los únicos perjudicados somos los trabajadores. Seguro. Más claro ejemplo, la Terminal 5. La repito, 800 familias que no pueden volver a trabajar por un acto increíble de corrupción. Y déjame agregarte algo más. Nosotros estamos hablando, muy seriamente, con los estudios de abogados, de iniciar demandas penales contra José Beni y todos los actores que fueron partícipes necesarios de este acto de corrupción. Porque acá no fue solo un daño económico, fue un daño moral. Atacaron a la familia, a los trabajadores. Y vamos a avanzar en un sentido judicial con todo. Vamos a llegar hasta el fondo de la verdad de lo que pasó en la Terminal 5. Bien, Martín. ¿Ustedes están convocando alguna acción ahí con los compañeros? Sí. aprovecho el espacio. Primero, estamos sumando adhesiones de cualquier organización político o sindical o agrupación que se quiera solidarizar con los trabajadores. Se están llegando adhesiones de solidaridad, no solo de la República Argentina, sino de todas partes del mundo con los trabajadores. Así que cualquier organización que está escuchando esto y quiera apoyar los portuarios del Terminal 5, si voy a apoyar los portuarios del Terminal 5, es apoyar a los trabajadores de todo el puerto de Buenos Aires, porque si ganamos los de la 5, gana el puerto. Claro. Y por otro lado, estamos convocando una asamblea general el día martes, el martes de la semana que viene a las 10 horas, y también convocamos a toda organización sindical, política, en conflicto, oposición, a los traidores de los sindicatos que venden a la gente, los convocamos que van a tener micrófono abierto para poder decir lo que quieran, amigo. Y déjame decir otra cosa, no nos comamos la curva, que los jóvenes son todos buenos, porque en algunas juventudes sindicales, no en todas, en algunas, también tenemos traidores infiltrados. Juventud sindicales que hablan en el nombre de Perón, de Vita, en el nombre de los derechos laborales, que traicionan a los trabajadores, que firman actas a espaldas de los trabajadores, y no tienen lo que tenemos los hombres, perdón, o las mujeres, que son dos huevos para hablar de frente y decir que voy a traicionar, sino que son tan cobardes que van a espaldas de los trabajadores a los ministerios a brindar con champán y firmar actas que traicionan a los trabajadores. Así que, Emilio, muy agradecido ahí con tu coequiper por el espacio, y te repito, el que quiera sumar alguna adhesión a este conflicto, se puede comunicar con vos, y están escuchando, y con la radio, sí. Y convocamos para este martes a las 10 de la mañana en el Puerto de Buenos Aires, en la Puerta Wilson. ¿En la puerta qué? Puerta Wilson, en el Puerto de Buenos Aires, Wilson, la Puerta Wilson. Wilson, que era el frigorífico Wilson. Claro, quedó se llama así, Puerta Wilson, es un sector del Puerto de Buenos Aires, sí. Convocamos a las 10 horas, a todos los trabajadores en conflicto, están peleando contra estos traidores que por una coima o algo entregan a los afiliados. Pero muy bien. Bueno, Martín, la verdad que bastante amplio el panorama que nos has dado sobre la situación de los puertos, y indudablemente que, bueno, como dijimos en la charla anterior, acá hay un manejo de las empresas monopólicas, que por supuesto se están disputando cotos de negocios, ya sea inmobiliario, ya sea para el manejo monopólico de la terminal, porque esa es otra, ¿no? Yo porque si cierra Puerto Buenos Aires, ¿qué alternativa queda? Axolgan, que eso es en el dock, sí, que le llaman y ustedes. Se va a la carga Uruguay. Ah, mirá vos. No hay mucho. Tenés Terminal Zárate, pero eso está bastante alejado también. Y la Terminal Zárate se especializa más en carga y descarga de automóviles, como tiene todas las plantas automotrices cerca de la localidad de Zárate. El fuerte de ellos son los autos, pero también hay contenedores, también tienen grúas capacitadas para descargar los contenedores. Pero el puerto fuerte estratégico es el puerto de Buenos Aires, por eso está desde el año 1600 peleándose por el puerto de Buenos Aires. Sí, la historia es un puerto clave y estratégico. Dependía del puerto, depende del puerto, incluso hoy depende todavía. Del puerto, es un puerto estratégico, pero bueno ¿quién más y mejor que los mismos obreros que están ahí saben la importancia que tiene, ¿no? Déjame decirte, Emilio, que la última entrevista que me hiciste, sí, tuvo mucha repercusión porque anduvo girando, creo que te lo dije, por todo el país. Muchos periodistas de comercio internacional han subido y molestó, causó muchísimo daño. Así que si causó daño en la gente que traiciona a los trabajadores portuarios, que vamos por buen camino, Emilio. Así que te quería agradecer nuevamente en nombre de todos los trabajadores. Bueno, como siempre, Martín, desde acá, de los 1200 kilómetros que nos separan, nuestra solidaridad se manifiesta en esto, en que se puedan expresar y en la difusión que después le podemos dar vía redes sociales. Bueno, no deja de ser un tema muy preocupante porque, como decíamos, la historia de este país ha girado en torno a ese puerto, la historia de nuestro país, o sea, y el futuro. Me imagino que también va a seguir dependiendo en la medida que sepa ser bien manejado, bien, y si tuviera control obrero, por supuesto, quién mejor que los trabajadores, para darle un buen manejo y un buen destino a todos los recursos que se pueda generar ahí, ¿no? Tal cual, Emilio, eso sí. Que hoy usufructan los monopolios, de la industria naviera internacional. Así que, igual, bueno, Martín, que prospere la actividad que están encarando, que puedan sentar algún representante en esas negociaciones, y bueno, y nosotros difundimos en forma de solidaridad. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, Martín, un abrazo, desde acá, y toda nuestra solidaridad. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, buenas noches. Hasta luego. Bueno, hablábamos con el compañero Martín, delegado de los trabajadores portuarios de Terminal 5, que aparte ellos están viviendo una situación de discriminación, si se quiere, ¿no? Porque la AGP, que es la Administración General de Puertos, manejada por el kirchnerista Vélez, intenta monopolizar con un par de empresas nada más la carga que se maneja en este puerto internacional, que es uno de los más importantes de Sudamérica, ¿no? El principal puerto de la Argentina, si se quiere, también. Y bueno, con todas estas dificultades que nos transmite el compañero, estamos viendo que, bueno, que como todo, se lo están disputando como botín distintas organizaciones monopólicas internacionales. Vos sabés que, Emilio, disculpame que te interrumpa un poco el cierre, pero la AGP, como organismo estatal, debe ser una caja de fortunas que se canalizan a través de ellos. Por ende, no debemos pensar que evidentemente debe haber una gran lucha por ese control, claro, como es el ANSES o como es algunos otros grandes cajas. Esta caja debe ser impresionante. Imagínate, mirá, el AGP es un cargo, o sea, hay un cargo que paga cualquier exportador por su carga, que más o menos tiene un promedio de $255, te digo esto por la actividad que yo tuve, ¿no? En comercio exterior. Y de la actividad portuaria salen un montón de negocios, ¿no? Como por ejemplo el seguro del contenedor que entra o que se saca vacío y se tiene que devolver. Bueno, una de las compañías aseguradoras que tiene a su cargo eso es propiedad de, por ejemplo, de Moyano, de los Moyano, ¿no? Entonces no hay contenedor que no pague ese seguro. Hay un impuesto, el AGP, justamente se llama así, el impuesto AGP, que varía entre el 1.5% al 2% sobre el valor FOB de la carga, que queda para la administración, para esa caja que justamente vos estás hablando, ¿no? La AGP, recordemos para los oyentes, que es la Administración General de Puertos. De Puerto. Que la maneja este hombre del palo kirchnerista, del gobierno. Vélez, el famoso cara de nene, Vélez. Claro, y que de alguna manera intentar o tratar de controlar esa caja, esa administración, se debe reflejar en distintas listas en las próximas elecciones. También, seguro. Eso seguramente, unos tienen un proyecto y otros tendrán otro, unos tendrán un proyecto inmobiliario, los otros tendrán acuerdo con las empresas internacionales. Bueno, lo cierto es que esa es otra, seguramente estas empresas van a proveer de fondos suficientes, acreditados en cuenta a las campañas políticas. Indudablemente. Y bueno, ¿y quiénes pagan el pato, como decía el compañero Martín? Los trabajadores, ¿no? Entonces ahí tenemos el caso de los trabajadores. Bueno, él habla de 3.000 familias. Y bueno, y de lo que depende aparte del trabajo del puerto.